No, te quiero. No, tú no. No, me muero. No, por ti me está latiendo el corazón. Que me gusta. Camino cortando el aire con mi cintura y tengo que...